La Rosa de los Vientos, deshojando silencios. Veris en el clandestino, yo soy el quebraley. Despertando el deseo. Ponme la mano aquí, Macorina. Supieron las niñas también las cifras de aquella Guatemala tan llena de volcanes y de ruinas, de civilizaciones antiguas, de bosques y cordilleras, de frío y de calor. Supieron las niñas que en Guatemala el 65% de la población total es agrícola, mayoritariamente maya. Supieron que el 10% de los guatemaltecos concentra casi la mitad de los ingresos de toda la población. Que Guatemala tiene la peor situación en América Latina respecto a desigualdad en la tenencia de las tierras. Que el 54% del total de fincas pequeñas ocupan solo el 4% de la superficie total de tierras agrícolas, mientras que el 2,6% de las fincas más grandes ocupan casi 2/3 de la superficie total. Supieron que el desempleo total es del 36% de la población económicamente activa, concentrándose el 50% en las actividades agropecuarias, que la pobreza extrema llega al 55%. Supieron que en el 45% de los hogares del altiplano no hay acceso al agua potable, que la falta de energía eléctrica incide en el 64% de los hogares. Supieron las niñas que el analfabetismo en la población mayor de 15 años es del 41%, que entre las mujeres es de 56% y en las áreas rurales es del 77%. Supieron que las cifras son solo cifras, pero que la gente que nombran esas cifras tuvieron un día el sueño de vivir una vida verdadera y que muchas mujeres y muchos hombres fueron una vez más a la guerra. Hubo un tiempo, hace poco tiempo, en que se intentó cambiar estos números y lo que es mejor, lo que los números representan, la vida de hombres y mujeres de esta tierra. Cuenta el dirigente de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, Alberto Mazariegos. Yo creo que hay dos grandes marcos referenciales. Por un lado, el mismo cierre de los espacios políticos, de los espacios de participación social en la década de los 50, la implementación de una política gubernamental institucionalizada de contrainsurgencia eminentemente después del florecimiento de 10 años de democracia en Guatemala, es el que hizo a que surgiera en nuestro país un movimiento revolucionario. Cero de Yucaité, del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá que llueva café. Cerro de trigo y maguey, bajar por la colina de arroz graneado y continúe el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha pitis alegre, siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café. Supieron las niñas que en la última guerra, los descendientes de Pedro de Alvarado, el conquistador, los militares que hasta hoy gobiernan Guatemala, arrasaron las poblaciones con la teoría de quitarle agua al pez. Cuentan que en una de las poblaciones arrasadas vivía una tal Rigoberta Menchú Tum, hoy Premio Nobel de la Paz. Se la escuchó decir a la Rigoberta al recibir el tal premio: "En mi opinión, el Premio Nobel es además un instrumento de lucha por la paz, por la justicia, por los derechos de los pueblos que sufran las abismales desigualdades económicas, sociales, culturales y políticas, propias del orden mundial en que vivimos y cuya transformación en nuestro mundo basado en los valores de la persona humana es la expectativa de la gran mayoría de los seres que habitamos este planeta. Este premio Nobel significa un portaestandarte para proseguir con la denuncia de la violación de los derechos humanos que se cometen en contra de los pueblos en Guatemala, en América y en el mundo, y para desempeñar un papel positivo en la tarea que más... Rigoberta, Rigobertita, pastorcita, a ti redondita, a ti torcasita, a ti lunita, a ti poeta, a ti antesala, a ti... Rigoberta, Rigobertita, que pudiste morir quemada como tu hermano en el silencio guatemalteco. Tajarito tutubishi, canta, canta, canta, jitomatito, Rigoberta Menchú Tum, Rigoberta Menchú Tum, Rigoberta Menchú Tum. El escritor guatemalteco Augusto Monterroso les contó a las niñas el cuento más corto que ellas habían escuchado hasta entonces. Así les dijo el cuentista en un rincón de Guatemala. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Las niñas le pidieron al escritor que le hiciera un cuento más largo. Y entonces él les dijo: en un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Las niñas quisieron conocer cuentos del futuro. ¿Dónde termina el futuro y dónde comienza el pasado? ¿Será en los sueños? ¿Será en la memoria? ¿Será en las esperanzas que no duermen? ¿Será en las leyendas de su pueblo? Venimos de allí y de más allá a encontrar la magia que hay en cada lugar. Buscando la luz, buscando tu voz, dueños de la vida y de la de nuestro destino, recorriendo mil caminos. allí y de más allá, a encontrar la magia que hay en cada lugar. Buscando la luz, buscando tu voz, dueños de la vida y de la libertad. Somos caminantes de la paz, somos caminantes del amor, inventores de nuestro destino, recorriendo mil caminos de esperanza. Somos los hermanos del viento, somos los viajeros del tiempo, gente del mañana y de hoy. La tierra, gente de la tierra y del cielo, hermanos del agua y del fuego, hijos del misterio y del sol. Músicos de noche y de día, compartiendo mil melodías, para que el pesar quede atrás. Personajes de cuentos, con mil fantasías e inventos, como no hayas visto jamás. Somos los pintores del alma, dando pinceladas al alba, en un misterioso ritual. Buscando el tesoro perdido, encontrando nuevos amigos, convirtiendo el bien todo el mal. Hasta aquí, La Rosa de los Vientos, Espejos Fragmentados de América. Hoy compartimos la música de Andrés Soto Mena, Óscar Chávez, Liliana Herrero, Joe Vasconcelos, Mariqui Bermejo, Café Tacuba, Liliana Felipe y Mariana Ingol. La voz de Nicomedes Santa Cruz y música maya tradicional junto a marimbas guatemaltecas. La Rosa de los Vientos, una producción de la revista América Libre. La rosa vive en el Taro por la montaña de medio, en la caldera encantada entre Tefía y Tebeto. Le damos las gracias a nuestro operador Daniel Alvarenga. Chao, cofrades. Hasta la próxima. Los